pensar hasta que llegaste a mí. Una palabra me bastó y de repente hubo conexión y dejé todo por ti. Y el cielo se abrió cuando te conocí. Y ahora vivo solo por ti. Y ahora me siento como si estuviera viviendo un sueño. Desde que llegaste a mí, tan inexplicable. Tu amor es como una fuente inagotable. Cada día quiero más, dame más. Quiero llenarme de ti, dame más. Dame más de ti. Inalcanzable como el sol. Inexplicable.